sentimiento lloraba la pobre papa. Y en esa historia muy triste, porque ya no era la misma, estaba modificada. Primero vino Monsanto y olé, y le puse a investigar, y luego van y me cambian la ley, y se ponen a plantar. Charco de arena. Treinta y dos minutos pasan de las 9 de la mañana de este 22 de noviembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y escuchábamos esa canción de La Papa y Monsanto. Así que le vamos a dar la bienvenida a María de Iriarte Verde. Buen día, María. Buen día, ¿cómo están? Gracias por darnos este espacio para contarles las temáticas que rodean a Iriarte Verde. Exactamente, ese almacén agroecológico tan lindo ahí en el barrio de Barracas o en el Abasto. ¿Qué nos traes hoy, María? Bueno, quería contarles que no sé si recuerdan que el mes de noviembre es el mes de la agroecología. Entonces, a nivel nacional se van realizando actividades para contar un poco de estos procesos que se vienen dando hace años. Y bueno, justamente el 8 y 9 de noviembre se desarrolló el primer Congreso Provincial de Agroecología, y el lugar en el que se hizo fue la Universidad Nacional de Luján. Sí, ajá. Obviamente el Congreso fue armado, diseñado, planificado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de Buenos Aires. O sea que acá hay una instancia institucional, ¿no? No es que es algo armado desde las organizaciones, sino más bien desde el lugar del Estado, ¿no? El Estado presente. Ahora bien, ¿qué hace ese Estado presente? Es una gran cuestión. Bueno, actualmente la provincia de Buenos Aires ha tratado de bajar a territorio lo que se venía haciendo a nivel nacional. Recordemos que a nivel nacional se cerró la Dirección Nacional de Agroecología, ¿sí? Esta instancia que se había armado en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, el gobierno provincial en realidad lo que está haciendo ahora en este momento es tratar de potenciar la mirada agroecológica dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires. Entonces, convocó a más de 1.700 personas, que es bastante, digamos, en el entramado de este territorio. Se presentaron aproximadamente 250 trabajos. También se plantearon 6 ejes temáticos y, bueno, hubo mesas de debate y talleres, ¿no? Y ahí también se hizo presente, digamos, algún que otro referente de Latinoamérica, como de Brasil y a nivel nacional. Y después estuvo presente el gobernador, Axel Kicillof, que, bueno, él en su discurso planteó un poco la mirada que tiene desde la provincia de Buenos Aires y lo que está pasando a nivel nacional, pero después enmarcó algunas cuestiones que a veces nosotros renegamos, ¿no? Del funcionariado público, de no entender o comprender al sector, digamos, de la agricultura familiar, ¿no? Esto históricamente siempre se estuvo en debate, por eso tardamos tanto en tener una ley de agricultura familiar que nos llevó años y que ahora obviamente está desfinanciada, ¿no? Esa legislación. Pero a mí lo que me pareció interesante al escuchar su discurso es que por lo menos tiene una visión de la cuestión del desarrollo local y el arraigo, ¿no? Esta cuestión de que las familias que están dentro del sector de la agricultura familiar, que quieren seguir viviendo en el campo o que están pasando la situación de que alquilan los campos para producir, ¿no? Tengan el apoyo del Estado para poder seguir estando en ese espacio territorial y no tener que mudarse a las grandes ciudades, a las grandes urbes, o que no lograr su modo de vida ahí. O sea, como que esa visión la tiene, ¿no? Y en algún punto también mencionó la soberanía alimentaria, que es algo que ya nos olvidamos, ¿no? Esto nos arrasó este nuevo régimen, podríamos llamar, actual. Sí. Y ya la palabra soberanía es como que no la podemos enmarcar, ¿no?, en lo que estamos viviendo hoy, porque el entiendo, o todos entendemos, que el modelo es otro, el que está imperando ahora. Sí, perdón. Digamos, la búsqueda, sí. No, ¿sabes qué? Mientras te escuchaba pensaba, ¿no?, de que si esta misma gestión, ¿no?, que vos decís, bueno, desde el discurso, si esa misma gestión hace años atrás hubiera realmente reforzado todas estas políticas que ustedes vienen sosteniendo, exigiendo en el cumplimiento, quizás hoy muchas familias podrían estar frente a una situación tan crítica como es la no entrega de alimentos en comedores, la falta de acceso por ahí a las cadenas de supermercados que tan carísimas. Entonces, si se hubiera desarrollado mucho más la idea de soberanía alimentaria, quizás hoy esa sensación de que no alcanza para comer sería totalmente diferente, ¿no? Porque tendríamos incorporado en nuestros hábitos cotidianos quizás tener una huerta comunitaria en una plaza, no sé, como algo mucho más superador que esta dependencia tan fuerte de las políticas públicas del Estado, que en cuanto viene uno que vuela todo, nos quedamos sin acceso a la comida. Claro, sí, sí. Entiendo igual que son procesos históricos, ¿no? Porque vos pensás, yo estoy de acuerdo. Por supuesto que, digamos, yo lo veo desde los procesos en que nos costó un montón, o el tiempo que nos llevó llegar a esa legislación de agricultura familiar, o de que se hagan políticas diferenciadas hacia el sector, digo, a nivel nacional, ¿no? Sí, sí. O que los programas que lleva adelante el INTA, como el Pro Huerta, etcétera, pudieran estar instalados y que eso no llegue un gobierno X y los desmantele. Por supuesto que acá hay una cuestión de batalla cultural también, que ha sido ganada, ¿no? De mi punto de vista igual, ¿no? Como que todo lo colectivo o todo eso de las organizaciones está mal visto, ¿no? Lo digo desde el lugar de, o lo presiento como que lo colectivo ahora está mal visto y sí mejor el camino individual, porque, bueno, pusimos a las organizaciones, no quiero utilizar las palabras que utilizan actualmente en los haters las redes, no, ¿no? Que sabemos que son ventas y que en realidad tocan una organización y manchan a todas las organizaciones, ¿no? Esto es como que derrapamos odio y eso escala, ¿no? Como que es imparable, sí. ¿No? Decimos que, no sé, el movimiento piquetero es tal cosa y por eso todo el resto es tal cosa, ¿no? Mm. Hay algo ahí que estamos perdiendo esa batalla, me parece a mí, desde el lugar de lo colectivo, y sí tenés razón que van cambiando los gobiernos, claro. Y es como que todo eso que se construyó derrapa, ¿no? Sí. Como que, no sé, lo arrasan o no sé cómo explicarlo. Uh-huh. Lo que a mí me pareció que en esta instancia, que en esta instancia del Congreso, que fue algo más bien institucional, lo que se pudo demostrar son algunos procesos, como por ejemplo, en el caso del Programa Provincial de Fomento a la Agroecología en la Provincia de Buenos Aires, que está a cargo de Ezequiel Weiner, él mostró como que hizo un mapeo de lo que se hizo hasta ahora en la Provincia de Buenos Aires y que es un avance importante, más que todo para los productores que cuando vamos a las ferias y ofrecemos los alimentos, el consumidor se queda tranquilo, digamos, con lo que le están ofertando. ¿A qué nos referimos? Bueno, hay un mapeo de productores agroecológicos, hay un mapeo de distribución geográfica, uno puede visibilizar dónde están esos productores, también cuáles son las necesidades que se están teniendo hoy, como es esto que yo decía, hay muchos productores que alquilan sus tierras, entonces esto se está visibilizando. Y después se creó una instancia de red de facilitadores agroecológicos, que son personas que vienen militando hace muchos años la cuestión de la agroecología y que hoy son referentes en los territorios municipales. Por eso yo traje la voz hoy de Santiago Muape, que es un militante histórico de la agroecología, que está en contra de las fumigaciones y que hoy es coordinador de producción agroecológica del municipio de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Yo digo, estos son pequeños pasos, no es que estamos haciendo una revolución, pero creo que a nivel institucional estos municipios tienen contacto con las personas directamente. Okay. Eso me parece como que es lo grande y lo cuente, que es desde la base hacia arriba, y no tanto de nación hacia abajo, ¿no? Claro. Del gobierno nacional hacia abajo, sino desde los municipios. Eso me parece importante. Y después otra cuestión que está avanzando mucho en la provincia de Buenos Aires, y que nosotros también somos partes, es de potenciar a las unidades productivas domiciliarias, que le llaman PUPAS, que son las cocinas domiciliarias donde los productores, si son directamente productores, también pueden tener su propia cocina y elaborar productos secundarios como conservas, dulces, jugos, y de esa manera cuando van a la feria tienen la parte comercial hecha de la venta del producto, ¿no? Que esto, nosotros tenemos muchos problemas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a nivel nacional de poder ofrecer los alimentos de la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque nos piden las mismas instancias que le exigen a la industria, ¿no? Uh-huh. El tema del registro del producto, el tema del registro del establecimiento, que son todas cuestiones burocráticas, costosas, a las cuales nosotros no podemos acceder, y creo que esta instancia le da un pie para que el productor esté a resguardo propio, digamos, en el sentido de puedo ofrecerme alimento y estar dentro de las cuestiones de inocuidad, las cuestiones del manejo comercial. Entonces, o sea, estar más tranquilos, digamos, ¿no? Al momento de ir a vender el producto en una feria, ¿no? Sí. Por eso es importante el registro de productor agroecológico, es importante el tema de las PUPAS, porque, digamos, yo, por ejemplo, nosotros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ofrecer lo que estamos ofreciendo, tendríamos que tener la RNPA de cada producto, que eso ya lo hablamos acá en la radio, tal cual. Que es un costo muy alto, porque por cada producto vos tenés que pagar un impuesto y tener un registro. Entonces, eso es carísimo para lo que es el sector nuestro. Obviamente, para la gran industria eso no es nada, ¿no? Porque aparte es en productos todo el tiempo. Claro. Entonces yo digo, son pequeños pasos. Por supuesto que nos tendríamos que preguntar qué nos pasa hoy como sociedad, que cerramos el programa Pro Huerta y no nos alarmamos, o qué nos pasa que nos cierran una Dirección Nacional de Agroecología y no pasa nada, qué nos pasa que no llegan los alimentos a los comedores y no pasa nada. Entonces, socialmente está ocurriendo algo, ¿no? Que la cuestión colectiva, ¿no? Okay. De por qué no salimos a marchar, por qué no nos pronunciamos, por qué no hay un estallido social. Lo quiero enmarcar dentro de eso, porque todos nos lo preguntamos, ¿no? O sea, las personas llegan al 15 de mes y no ya no tienen dinero para comprar lo básico, digamos, ¿no? Sí. Porque todo ese dinero va a los servicios, al alquiler. Entonces, bueno, ¿qué nos está pasando como sociedad? Yo digo que no es grandilocuente, pero sí me parece que institucionalizar la cuestión agroecológica dentro de la provincia de Buenos Aires es un paso importante. Es un paso importante que existan programas, que existan el programa de mercados bonaerenses, donde en realidad se está tratando de colocar los alimentos que se producen en la provincia de Buenos Aires en las ferias y en los mercados bonaerenses, de bajar el precio de los productos, digamos, de que los alimentos sean más accesibles a la población. son pasos, ¿no? Esto de la creación de los nodos territoriales por zona, que también se están armando, digo, son pequeños pasos. Obviamente lo hace esta provincia, lo está haciendo un poco Misiones, lo está haciendo un poco Mendoza, no todas las provincias lo están haciendo, Formosa también está haciendo algo con respecto a la agricultura familiar. Son pequeños pasos, obviamente a nivel nacional no vamos a esperar nada de esto, porque no tienen una mirada de gestión, digamos, no hay gestión. Lo que hay es manejo de variables macroeconómicas, ¿no? Hoy escuchamos todo el día hablar de bajo el riesgo país, hay déficit cero, buscamos el déficit cero, bajo la inflación, digamos, como que son cosas que están allá arriba, que nosotros en lo cotidiano no lo palpamos, ¿no? María, y que a nuestro sector, que es la economía real, tampoco nos sirve eso, o sea, le sirve al mercado financiero, no sé, digo, otras cuestiones que no tienen que ver con nuestra cotidianeidad, con el día a día, ¿no? Con nuestro pisar en la tierra, el barro. María, ¿querés que escuchemos qué nos decía Santiago? Bueno, dale. Soy Santiago Muape, Chacabuco. Respondiéndote a esta pregunta que vos me hacías sobre el primer Congreso Provincial de Agroecología, te puedo decir que fue un evento histórico, en principio desde que asumió el gobernador cuando lanzó el Plan Provincial de Agroecología, se gestaron formaciones desde la cual salieron los facilitadores en agroecología. Creo que fue en plena época de pandemia y eso significó tomar cartas sobre el asunto desde el gobierno provincial y como primer promoción salida de esa formación. Te quiero decir que fue una reunión muy importante porque tuvimos como profesores como profesores a las personalidades más importantes que tenían que ver con la agroecología y con la soberanía alimentaria y con la producción de alimentos sanos. Todo eso tiene como continuación y como fin la gestación de este Congreso Provincial de Agroecología, que fue histórico en cuanto a la reunión que se generó de un montón de voluntades que venían sueltas y trabajando de manera independiente durante muchísimo tiempo, porque la agroecología se fue gestando en los territorios con personas muy diversas, así como es diversa la agroecología, cómo contiene la diversidad. Esa reunión hizo que pudiéramos vernos todos juntos dentro de un marco de la universidad pública, que fue fundamental todo lo que se está gestando desde ahí, con la colaboración del Estado. Así que bueno, por un lado muy contento por ese evento. Se pueden decir muchas cosas de las que se hacen o las que no se hacen, pero creo que un gobierno provincial esté tocando el tema de la agroecología y generando espacios de debate y de intercambio para eso es fundamental. Por el otro lado, vos me preguntabas sobre lo que está pasando acá en mi ciudad, en Chacabuco, y bueno, el intendente de Chacabuco creó lo que se llama la coordinación de agroecología y bueno, como es un área nueva que está en gestación, estamos ahí armándola, tratando de darle las responsabilidades, gestando proyectos. Algunos ya han ido tomando forma, pero principalmente te digo que es dar a conocer un lugar que incluso hasta dentro de los ámbitos institucionales es bastante nuevo. Así que bueno, Creo que aprovechando este espacio para generar cosas desde ahí, que se vuelvan política de Estado, ahora desde este lugar en el que estoy. Les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias. Ahí escuchábamos a Santiago desde Chacabuco, ¿no? Sí, Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Sí, a mí me parece interesante esto, ¿no? De esta creación de redes facilitadores en agroecología, porque en realidad son personas que están en los territorios y en los municipios y se acercan a los productores. Entonces, de alguna manera, el trabajo está hecho desde la base. Sí. Y no tanto de los discursivos, sino ir al territorio y ver la problemática de cada territorio. No, todos los municipios no se manejan igual, no todos tienen la misma gobernanza. Por lo tanto, está bueno que sea desde el mismo lugar que salgan los funcionarios o los representantes, o no que sepan lo que está ocurriendo en su territorio. Okay. Después, otra cosa que me pareció interesante fue el ruido me refiero al chisporroteo que hubo, porque... en una de las mesas estuvo la presencia de APRECID, no sé si la conocen, que es una asociación argentina de productores en siembra directa. Sí. Y en la misma mesa estaba Eduardo Cerdá, que es ingeniero agrónomo y es presentante de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, que se llama RENAMA, que hemos hablado de él en algún momento acá en la radio. Uh-huh. Y en realidad APRECID considera, en general lo estoy diciendo, ¿no? Después sí. En lo particular, pero considera que puede convivir, ellos le llaman enfoque agroecológico, yo no estoy de acuerdo, pero digamos, puede convivir este enfoque agroecológico con el uso de agrotóxicos, de organismos genéticamente modificados, que son los transgénicos, y las AgTech, que son las innovaciones agrotecnológicas. Y en realidad, o sea, ellos creen que la innovación y la sustentabilidad pueden ir de la mano, ¿no? Uh-huh. Este gran discurso que ellos le llaman prácticas sustentables con base en la ecología. Entonces tienen algunos títulos como siempre verde, siempre diverso, cultivos de servicio, ¿no? Claro. Y en la mesa, digamos, si uno lo escucha parece muy, muy bueno el discurso, pero digamos, en el fondo no se alejan del modelo convencional, ¿no? Uh-huh. No hacen un corte con el modelo convencional, por eso creen que pueden convivir los insumos externos con la agroecología, cosa que por lo menos nosotros creemos que no, y Eduardo Cerdá le contesta, digamos, no directamente, y bien, digamos, con unas palabras que me parece interesante ponerlas acá, que dice que, Eduardo Cerdá le dice, tenemos que recrear la vida, uh-huh. Y la vida no está en los fertilizantes, no está en los agroquímicos, la vida está en la asociación de cultivos que hagamos, porque el alimento viene del sol, y del sol va la raíz, y de la raíz hay una comunicación con los hongos, con las bacterias, con una cadena trófica que se pone en marcha para que toda la naturaleza, o sea, para que toda la naturaleza, y en eso estamos nosotros incluidos, estemos vivos. Entonces a mí me pareció interesantísimo esta respuesta, porque no fue al choque, pero en el fondo le está diciendo que no pueden convivir, no, ¿sí? Exacto. Porque hay una creencia, y creo que esto también está en debate, digamos, ¿no? Hay muchas empresas hoy del mercado convencional o del modelo convencional que están haciendo ambas cosas, hacen lo orgánico certificado y hacen lo convencional. Nosotros creemos que el paradigma de la agroecología en realidad viene a ser una ruptura a todo lo que nos hizo mal, a la revolución verde, a la revolución biotecnológica, uh-huh. Y que lo que buscamos es transformar el modelo agroalimentario y agroindustrial, o sea, modificar, esto que decía acá la compañera, modificar la forma de producción, pero también la forma de comercialización y de consumo. Entonces, como que cambiar todo ese entramado. Uh-huh. Por eso se habla de cadenas agroalimentarias. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que el Congreso fue un paso más. No hay que quedarse con eso, sino que hay que seguir construyendo desde la base, sí. los gobiernos pasan, nosotros quedamos. Así que me parece que es una instancia interesante para esto que decía Santiago, ¿no? También de juntarnos con otros y de debatir, de profundizar, porque lo que hubo ahí fue presencia de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, de alguna manera te estás juntando también con lo que le pasa al municipio al lado tuyo, que en el fondo, que si existen fumigaciones o si existen traslado de mosquitos en la ruta, también te va a perjudicar. No, esto que venimos debatiendo de seguimos teniendo la presencia de fumigaciones aéreas. Y esto no nos afecta solamente al que está fumigando o al campo donde se está fumigando, sino que la fumigación aérea tiene una deriva que es incontrolable. Entonces, en algún punto te va a afectar si vivís en el pueblo o si vivís en un campo vecino o si vivís en la ciudad vecina, ¿no? Así que bueno, me creo que es un paso más. Muy interesante, María, este primer congreso agroecológico. Y quien esté del otro lado y escuche que estamos hablando de agroecología, de comer sano, se puede acercar a Iriarte, ¿no? Sí, nosotros estamos en nuestro almacén agroecológico en Barracas, estamos martes, jueves y sábados. Y en el local que está en Anchorena 617, que es el barrio del Abasto, estamos de martes a sábados. Y si no, pueden hacer pedidos para la entrega a domicilio por la web, que es iriarteverde.com.ar. Te agradecemos un montón y bueno, que siga, ¿no?, los encuentros, que se siga institucionalizando y que se arme una gran red, ¿no?, así federal de este tipo de congresos hasta que logremos esta transformación hacia la soberanía alimentaria. Bueno, te mandamos muchísimas gracias y nos estamos viendo. Sí, te mandamos un abrazo grande. Pasaba María de Iriarte Verde con un informe sobre el primer congreso de agroecología en Provincia de Buenos Aires.